Los domingos, los amigos tenemos un lugar de encuentro. Por eso, escucha La Hora del Coli. Un programa para todos los guaracheros. De 11 a 13 horas. Aquí, en la 96.5 FM La Posta. Desde el cuartel Quinto.